Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración en profundidad. Hoy ponemos el foco en una iniciativa educativa bastante singular. Se llama Proyecto Educativo de Inventario Botánico, PEIP. Lleva en marcha desde 2017, allá en Casma, en Perú, en la Escuela de Nibín, para ser más exactas, la institución educativa María Parado de Bellido. Tenemos un informe que lo analiza y, bueno, pues nuestra idea hoy es desgranarlo un poco. Entender qué hacen, porque es pedagógicamente relevante, cómo encaja en el sistema educativo de Perú y también qué podemos aprender si lo comparamos con otras cosas parecidas que se hacen por el mundo. La idea central, la verdad es que suena fascinante. Estudiantes que aprenden ciencia, bueno, no solo en clase, salen al campo, documentan las plantas de allí, se convierten como en pequeños científicos de su propio entorno. Suena bien, ¿no? Suena muy bien, exacto. Y yo diría que lo que llama la atención desde el principio es que siga funcionando, desde 2017. Que un proyecto así, que mezcla educación ambiental, ciencia ciudadana, que lleve tanto tiempo, pues sugiere algo sólido detrás. Probablemente una buena metodología, un compromiso de la escuela, fuerte. No es flor de un día. Y este tipo de proyectos, la verdad, están ganando bastante terreno en todo el mundo. Así que mirar uno que ya está consolidado, pues tiene mucho interés. Pues venga, vamos a meternos en faena. ¿Qué es exactamente el PEIP? Más allá del nombre, sabemos que empezó en 2017 en Nibín, pero ¿cuál es su enfoque? Pues mira, un punto que el informe recalca mucho es que se define ante todo como educativo. Y esto es importante. No es un proyecto de ciencia pura que, digamos, utiliza a los estudiantes como mano de obra barata para recoger datos. No. Es una iniciativa pedagógica. Usa la botánica, sí, pero para formar a los estudiantes, para que desarrollen competencias. Y no solo ellos, también buscan implicar a la comunidad. Entendido. El foco es el aprendizaje. Totalmente. Y los objetivos, claro, van más allá de hacer una simple lista de plantas. Son varios. Por un lado está la educación ambiental, muy directa. Los chavales conocen a fondo las plantas de su zona. Aprenden su importancia ecológica, las amenazas que tienen, ya sabes, pérdida de hábitat, cambio climático, pero no en abstracto, ¿sabes?, sino allí, en su valle. La idea es generar conocimiento para que puedan tomar decisiones responsables sobre su entorno. Claro, lo bajan a tierra, a su realidad más cercana. ¿Y qué vas? Has dicho que eran varios objetivos. Sí, otro es la conservación. Si documentan bien la flora y, sobre todo, si encuentran especies que están amenazadas, pues esa información sirve. Sirve para protegerlas. El inventario se convierte en una herramienta de conservación real de la biodiversidad de su zona. O sea que su trabajo tiene una aplicación directa. Exacto. Luego está el desarrollo de habilidades. Las científicas básicas. Observar con atención, identificar plantas, recoger datos de forma sistemática, analizarlos. Pero también, y esto me parece muy importante, la comunicación científica. ¿A qué te refieres con eso? Pues a que no solo aprenden la técnica botánica, aprenden a contar lo que descubren, a presentar sus resultados, a pensar críticamente sobre ellos. Hacen unas fichas informativas, por lo que dice el informe, muy completas, con fotos, descripciones, usos. Esto sugiere que trabajan varias disciplinas, no solo ciencias naturales. Ya. No es solo recoger datos y guardarlos en un cajón. Es darles forma, sentido y comunicarlos. Suena a una formación muy completa. Sí, lo es. Y conecta con otro pilar, la ciencia ciudadana. Sacan la ciencia del laboratorio, por así decirlo. La hacen accesible, relevante para la gente de allí. Los estudiantes pasan de ser solo receptores a ser, bueno, colaboradores activos. Generan conocimiento. Y eso crea un sentimiento de responsabilidad compartida, que también es muy interesante. Ya veo. Y por último, pero no menos importante, la conexión con la naturaleza. Salir al campo, tocar las plantas, observarlas de cerca, entender cómo funcionan. Eso crea un vínculo. Un vínculo emocional, intelectual, que difícilmente se consigue solo con los libros. La verdad es que cubre muchos ángulos. Se ve muy redondo. Pero, ¿cómo se traduce esto en el día a día? ¿Qué hacen los estudiantes y los profes concretamente? Pues la metodología es sobre todo práctica, muy de manos en la masa. Hacen inventarios y clasificación. O sea, salen al campo, recogen muestras siguiendo unos protocolos, claro. Luego las identifican, usan claves, anotan dónde las encontraron, cómo eran. Vamos, trabajo de campo botánico. ¿Y qué hacen con toda esa información que recogen? Ahí entra otra actividad. Elaborar fichas informativas. Sistematizan todo lo que han aprendido. Crean documentos detallados para cada especie. Con sus fotos, la descripción, los usos tradicionales que a lo mejor han preguntado a la gente mayor del pueblo. ¡Qué bueno eso! Sí, y también el estado de conservación, si está amenazada. Luego también hacen herbarios. ¡Ah! Lo de prensar las plantas. Eso es. Preparan muestras secas para tener colecciones de referencia. Es una técnica botánica de toda la vida, fundamental. Y a veces incluso mantienen pequeñas colecciones vivas, plantas en macetas o en algún rincón del patio, para estudiarlas. Parece un ciclo muy completo, sí. Desde que encuentran la planta hasta que la tienen documentada y guardada. Y comparten lo que aprenden. Sí, claro. Organizan talleres y charlas educativas para contar sus hallazgos a otros compañeros, en la escuela, a las familias, a la comunidad local en general. Socializan el conocimiento. Exacto. Y las salidas de campo, por supuesto, son constantes. Esenciales. Siempre supervisadas, claro. Visitan distintos sitios, distintos hábitats locales. Y ojo, que no se quedan solo en lo tradicional. También usan herramientas digitales. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues apps en el móvil que ayudan a identificar plantas, plataformas online para registrar los datos de forma ordenada, quizá, para colaborar entre ellos, y finalmente llegan a hacer pequeñas investigaciones. Usan los datos que han recogido para estudiar, por ejemplo, cómo se distribuyen ciertas especies o aspectos de su ecología o problemas de conservación que detectan. Vaya, es bastante completo. Lo fascinante aquí es la combinación de todo. No es una actividad aislada. Es un conjunto de experiencias de aprendizaje, todas prácticas, todas conectadas, que se complementan. Y siempre con el contacto directo con las plantas y el entorno como eje. Vale, me queda claro el qué hacen y el cómo. Ahora vayamos al impacto real. Desde un punto de vista pedagógico, ¿qué valor tiene esto para el aprendizaje de los chicos y chicas? Pues impacta de lleno en cómo aprenden ciencia. Es un cambio de modelo. Pasan de ser sujetos pasivos, que escuchen y memorizan, a ser activos. Se meten en el ciclo completo de la indagación científica. ¿En qué sentido? En que se hacen preguntas sobre su entorno, sobre las plantas que ven, piensan cómo buscar respuestas, recogen pruebas, datos, los analizan, sacan conclusiones, las comunican, se convierten de hecho en generadores de conocimiento sobre su propia flora local. Esto fomenta muchísimo el pensamiento crítico, la autonomía. El aprendizaje es más significativo, más profundo, dura más. Y antes mencionabas la conexión con la naturaleza, la conciencia ambiental. ¿Cómo se profundiza eso con el proyecto? Busca la educación ambiental de verdad. No es solo saber que existe el cambio climático en general. Es entender cómo afecta a las plantas que ven cada día al salir de casa. Y más importante aún, sentir que pueden hacer algo, aunque sea documentarlo, que ya es mucho. Esto conecta también con la idea de educación para el desarrollo sostenible. La experiencia práctica, el tocar, el ver, crea esa conexión emocional e intelectual que es un motor muy potente. Genera una conciencia ambiental auténtica y seguramente un compromiso que va más allá de la escuela. Tiene todo el sentido que la experiencia directa marque esa diferencia. Y la parte de ciencia ciudadana, ¿cómo funciona como herramienta de aprendizaje? Es clave. Convertir a los estudiantes en científicos ciudadanos, aunque sea a escala local, es un catalizador tremendo. Desarrolla habilidades como el pensamiento crítico, sí, pero también la resolución de problemas, la comunicación y, sobre todo, da un propósito real al aprendizaje. No hacen un trabajo para sacar una nota y ya está. Claro. Están recogiendo datos que pueden ser útiles, que contribuyen a algo más grande que ellos mismos. Se sienten parte de una comunidad científica, digamos. Esto, además, desmitifica la ciencia. La hace más cercana, más relevante para sus vidas y para su comunidad. Vale, está claro que funciona pedagógicamente. Genera habilidades, genera conciencia. Pero claro, para que un proyecto así se mantenga en una escuela, tiene que tener sentido dentro del sistema. ¿Cómo encaja el PEI con el Currículo Nacional de Educación Básica de Perú? Habla con él. Pues fíjate que habla, y muy bien además, el currículo peruano actual está organizado por competencias. Es decir, define lo que se espera que los estudiantes sepan hacer al final, ¿no? Eso es. Y resulta que el PEIP es un ejemplo práctico excelente de cómo trabajar muchas de esas competencias, de forma integrada, aplicada. Demuestra que este tipo de aprendizaje, basado en proyectos, conectado con problemas reales del entorno, pues, es una vía muy eficaz para desarrollar las competencias que pide el currículo oficial. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? ¿Qué competencias toca? Sí, claro. Por ejemplo, el currículo nacional tiene la competencia 18, que es Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. El PEIP le da de lleno. Conocen su ecosistema, entienden las amenazas, participan en acciones de conservación. Todo apunta a esa gestión responsable. Vale. O la competencia 20, indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Pues es exactamente lo que hacen, desde que se hacen preguntas hasta que comunican los resultados, pasando por recoger datos en el campo, analizarlos, usar herramientas digitales. Es el método científico en acción. Entiendo. O sea, que no es una actividad extraescolar que va por libre, sino una manera muy concreta de trabajar lo que pide el currículo. Exactamente. Y podríamos seguir, ¿eh? La competencia 21. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Pues todo el conocimiento que adquieren sobre botánica, ecología, biodiversidad local, refuerza esta competencia de manera directa. Ajá. Incluso podríamos hilar más fino. Piensa en la competencia 9. Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Esas fichas informativas que hacen. Claro, tienen que redactar, organizar la información. Exacto. Organizar información compleja, ser precisos, usar lenguaje técnico adecuado. O la competencia 28. Se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Pues si usan apps, plataformas online para gestionar datos, están desarrollando justo esa habilidad en un contexto científico real. Es verdad. Si conectamos esto con el panorama general, esta alineación tan fuerte es lo que hace que el PIB sea un caso de estudio tan valioso. Muestra una forma de llevar las competencias del papel a la práctica, a una práctica significativa para los alumnos. Podría inspirar a otras escuelas, desde luego. Entonces, ¿este proyecto peruano de Nivin es una iniciativa aislada, una flor rara, o forma parte de una tendencia más amplia? ¿Hay cosas parecidas en otros sitios? ¡Qué va, qué va! Forma parte de una tendencia global clarísimamente. Hay muchísimos proyectos en escuelas de todo el mundo que combinan estas cosas. Botánica, estudio de la biodiversidad local, ciencia ciudadana. Y ver estos ejemplos internacionales, pues de alguna manera valida el enfoque del PIB. Lo sitúa como parte de un movimiento pedagógico reconocido y que funciona en distintos contextos. ¿Y nos puedes dar alguna pincelada de qué se está haciendo por ahí, según el informe que manejamos? Sí, menciona varios ejemplos interesantes. Por ejemplo, en España. El Real Jardín Botánico de Madrid, que es del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sí, el organismo público de investigación más grande de España. Ese mismo. Pues tienen programas como Jardines Escolares Sostenibles o Estudios sobre Polinizadores, Abejas Silvestres, cosas así. El propio Ministerio para la Transición Ecológica también impulsa proyectos en escuelas como el Proyecto Semilla sobre bosques o The Great Plant Hunt sobre biodiversidad. Interesante. ¿Y fuera de España? Pues mira, en Argentina menciona una red que se llama Ciencia Ciudadana en la Escuela. Tienen proyectos curiosos como Sombras Verdes, donde los estudiantes usan apps para medir la sombra que dan los árboles. O Ambientes Vivos, que analiza condiciones de luz y sonido en las aulas. Qué curioso lo de las sombras. Sí. Y volviendo a España, hay una organización, Fundesplay, que coordina varias iniciativas de ciencia ciudadana muy potentes. Una se llama Ritmenatura. Ahí observan los ciclos de plantas y animales, la fenología, para estudiar el cambio climático. Y usan iNaturalist. Ah, iNaturalist. Esa plataforma global donde la gente sube fotos de bichos y plantas para identificarlos y mapearlos, ¿verdad? Como una red social de naturalistas. Esa misma. Es una herramienta de ciencia ciudadana potentísima y muy extendida. Fundesplay también tiene otros proyectos sobre variedades agrícolas tradicionales, embajadores de la biodiversidad, sobre cómo crear jardines para atraer polinizadores, X-Pollination, detectar plantas invasoras, Plant Alert, o incluso uno, Plantes, que mapea plantas urbanas que causan alergias. Vaya, ¿cuánta variedad? Sí, y lo que vemos que tienen en común todos estos proyectos, tanto los españoles como el argentino, y que también tiene el PEIT peruano, es ese enfoque práctico experiencial. A menudo usan tecnología, apps, a veces SIG, GPS. Siempre se centran en la biodiversidad local y siempre promueven la ciencia ciudadana y la conciencia ambiental. Entiendo. Y esto plantea una cuestión importante, o una oportunidad más bien para el PEIB al compararlo. Muchos de estos proyectos globales, como el de Ritmenatura, que usa iNaturalist, no solo recogen datos, sino que los comparten en plataformas abiertas. Ya, Como el PAVE ya utiliza herramientas digitales, según dice el informe, pues, ahí hay un potencial enorme. Podrían conectar los datos que generan sus estudiantes con redes más amplias. Podría ser iNaturalist o bases de datos científicas como GIF. GIF, ¿qué es exactamente? Para quien no lo conozca. Es el Global Biodiversity Information Facility, la infraestructura mundial de información en biodiversidad. Es una red internacional y una base de datos gigantesca que intenta dar acceso libre y gratuito a datos de biodiversidad de todo el planeta. Entiendo. Que los datos recogidos por los estudiantes de Nivin, con rigor, pudieran acabar ahí, bueno, eso multiplicaría el impacto científico de su trabajo. Y además, les daría a ellos una perspectiva global. Verían cómo su trabajo local contribuye a algo mucho más grande. Sería un salto cualitativo importante. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿qué podemos concluir sobre este PIB de la Escuela de Nivin? Pues en resumen que este proyecto, que lleva funcionando desde 2017, es una iniciativa educativa realmente valiosa y, por lo que parece, exitosa. Combina muy eficazmente la educación ambiental, el desarrollo de habilidades científicas clave y la ciencia ciudadana. Y además lo hace encajando perfectamente con los requisitos del currículo oficial peruano. Su duración en el tiempo, su enfoque tan práctico y esa conexión con la comunidad local son sin duda puntos muy fuertes. Y el informe no se queda ahí, también mira hacia el futuro, propone recomendaciones para asegurar que continúe y quizá que crezca, ¿verdad? Sí, exacto. Plantea varias líneas estratégicas. Por un lado, la institucionalización. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el proyecto no dependa solo del entusiasmo de unos pocos profesores o del director de turno, que se integre formalmente en los planes de la escuela, que tenga su presupuesto asignado, que haya formación continua para los docentes que participan, que sea parte estructural de la escuela. Vale, darle estabilidad. Eso es. Segundo, sugiere una posible expansión curricular. Usar esta metodología tan exitosa para abordar otras competencias, quizá con proyectos más interdisciplinares. Imagina conectar la botánica con el arte, haciendo ilustraciones científicas, o con las ciencias sociales, estudiando los usos tradicionales de las plantas, la relación de la comunidad con ellas. Abrir el abanico tiene lógica. Consolidar y luego crecer. ¿Qué más? La mejora tecnológica. Invertir en herramientas digitales un poco más avanzadas. Y sobre todo lo que comentábamos antes. Dar el paso de conectar sus datos. Volcarlos en plataformas externas, sean nacionales o internacionales, como GIF, iNaturalist o las que correspondan en Perú. Ajá. También se recomienda potenciar aún más la participación comunitaria. Implicar más a las familias, a otras organizaciones locales y establecer redes de colaboración más formales, con universidades cercanas, con jardines botánicos, con ONGs ambientales. Buscar aliados. Claro. Aliados que puedan aportar conocimiento experto, recursos, quizá oportunidades para los estudiantes, visitas, becas. Y finalmente, se sugiere algo muy interesante. Desarrollar un modelo de replicación. Como una guía. Sí, una especie de guía, un títer herramientas, algo que facilite que otras escuelas en Perú que estén en contextos parecidos puedan adaptar e implementar iniciativas similares. Compartir el éxito. Muy interesante. ¿Y todo esto, este caso de éxito, podría tener alguna influencia en las políticas educativas más generales de Perú? Pues debería, o al menos podría. El éxito del PIB lo convierte en una prueba de concepto muy potente para la innovación educativa en Perú. Podría usarse como argumento para impulsar cambios más sistémicos. Por ejemplo, dar más peso en el currículum nacional al aprendizaje basado en proyectos. O a la ciencia ciudadana en las escuelas. Exacto. O a una educación ambiental que sea más práctica, más conectada con el territorio real de los estudiantes. Podría inspirar, no sé, directrices desde el ministerio o líneas de financiación específicas para apoyar este tipo de iniciativas o programas de formación para docentes. En resumen, podría ayudar a pasar de la teoría sobre cómo innovar en educación a la acción concreta, basándose en experiencias que ya demuestran que funcionan, como esta de Nivin. Es realmente estimulante, la verdad. Ver cómo una iniciativa que nace en una escuela local, en un valle concreto de Perú, puede tener tantísimo potencial, conectando el día a día del aprendizaje de los chavales con los grandes objetivos del currículum nacional e incluso con la ciencia a escala global. Sin duda. Y quizás si pensamos en el impacto más profundo a largo plazo, la habilidad más importante que fomenta un proyecto como el PAIB no sea solo saber identificar una planta, que está muy bien, ¿eh? Pero tal vez sí a algo más. Cultivar una generación de ciudadanos que sean capaces de observar críticamente su entorno, de analizarlo, de sentirse parte de él y, sobre todo, de participar activamente en buscar soluciones a los desafíos ambientales que tienen ahí mismo, en su localidad. Esa capacidad de actuar, de no ser solo espectadores. Esa capacidad de agencia, que es fundamental hoy en día, en Perú, en España y en cualquier rincón del planeta. Me deja pensando, ¿qué pasaría si cada comunidad, cada barrio, cada pueblo tuviera su propio mapa vivo de la biodiversidad local? Un mapa creado y actualizado constantemente por sus propios estudiantes. ¿Cómo cambiaría eso nuestra relación colectiva con el entorno que nos rodea y nos sustenta? Es una idea potente.